Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. ...7:51 de la mañana, muy buenos días nuevamente a toda nuestra audiencia que a esta hora se conecta con Periodismo Público Radio a través de www.uniminutoradio.com/soacha y a través de periodismopublico.com. Quien les habla, Felipe Fula, hoy ya miércoles 10 de agosto de 2016... Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia que están allí en página web, que también están a través de nuestra aplicación móvil Uniminuto Radio Soacha. Y me acompaña nuevamente en la mesa de trabajo Angie Torres. Angie, buenos días. Buenos días, Felipe, y buenos días para todos nuestros oyentes. Bueno, hoy en la madrugada lloviznas, pero ya está empezando a salir nuevamente el sol. Hoy miércoles, ya 10 de agosto, estamos a 13 grados centígrados, parcialmente nublado el cielo, probabilidad de precipitaciones 18%, humedad 77%, viento a 14 kilómetros por hora. Ese pronóstico también del clima que nos suministra también la página weather.com. Y hoy nuevamente en Periodismo Público, como siempre, con toda la información local, con toda la información del departamento y por supuesto con lo que está pasando a nivel nacional. Hoy tenemos varias información de varios eventos que se han presentado aquí en el municipio de Soacha, como la clásica de ciclismo que se avecina aquí, los barrizas también que ayudan a mejorar escenarios deportivos en la Comuna 1, los parques más verdes de Soacha que están en el barrio Nuevo Compartir, una feria de salud también que se realizó por parte de la ESE, y bueno, haciendo varias cosas también los líderes comunales, como pues también los ediles de Soacha, que promueven proyectos a favor de las víctimas del conflicto armado. Pues es parte de lo que tendremos hoy, así como inscripciones a diplomado gratuito de movimiento humano y demás. Ya son las 7:53 de la mañana, una corta pausa y venimos con toda la información local y nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Abre las ventanas y aprovecha la luz del día, así ahorrarás energía. Prenda las luces solo cuando sea necesario. Muchas veces, sin darnos cuenta, gastamos energía sin requerirlo. Desconecte aparatos electrónicos, evite su deterioro y su consumo innecesario. Cambia los bombillos normales por bombillos ahorradores. Consume menos energía y reduce costos en la factura. No deje el cargador de su móvil enchufado, desconéctelo después de usarlo. Mantenga su computador con baja iluminación en modo ahorro de energía. Ahorrar energía es ahorrar agua. Reduce, recicla y reutiliza. De primera mano, Periodismo Público Radio se toma Soacha y Cundinamarca, Bogotá y Colombia, para contar en primicia los acontecimientos más importantes que son noticia día a día. El vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó fuertes críticas al Fondo de Adaptación. Vemos ahí unas mediocasas en construcción, son las del Fondo de Adaptación. Proponiendo cambio y transformación social. En lo que está pasando en el municipio de Soacha, y está pasando que nuestros líderes están trabajando, y eso lo hemos venido exaltando aquí a través de Periodismo Público Radio. Una alianza de periodismopublico.com y Uniminuto Radio Soacha brinda a ustedes la mejor información local desde las 7:30 de la mañana.

8 de la mañana en punto, seguimos nosotros en Periodismo Público Radio a través de www.uniminutoradio.com/Soacha y también a través de periodismopublico.com, así como de nuestra aplicación móvil. Ya son las 8 de la mañana, 1 minutos, y continuamos ahora con todo el panorama a nivel local, las noticias y lo que se presenta también en este momento en el municipio de Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Continuamos en Periodismo Público con toda la información del municipio de Soacha, varias noticias que también están en el portal periodismopublico.com. Y hablamos inicialmente de deporte. Llega la 11ª clásica de ciclismo Ciudad de Soacha. Esto, Angie, se realizará del 14 al 17 de septiembre aquí en el municipio y serán 4 días de competencia por las principales vías de Cundinamarca y Soacha. Los niños y jóvenes podrán participar y la categoría élite, que se caracteriza por la participación de equipos de talla nacional, podrán demostrar todo su talento. Recordemos también que el año pasado el ganador fue Jonathan Caicedo del equipo Strongman. Así es, Felipe y oyentes, en esta oportunidad se lanza Ciclismo Soacha Kids el 18 de agosto. Los varones y demás más pequeños podrán participar en las categorías Pitufos, Principiantes, Preinfantil e Infantil. La competencia se realizará en el sector Canoas desde las 8 de la mañana. El objetivo de la clásica para este año es vincular a la mayoría de corredores a nivel nacional, así como también darle la participación a las demás categorías, en este caso Prejuvenil, Juvenil, Sub-23 y Élite y Damas Única. Para esta competencia clásica de ciclismo de la ciudad de Soacha se realizarán 4 etapas. La primera, una contrarreloj en el sector Ciudad Verde. La segunda etapa desde el parque principal de Soacha vía Mondoñedo, La Mesa, Tocaima, El Portillo, Biotá, Mesitas del Colegio, El Salto del Tequendama, con la llegada al parque principal de Soacha. La tercera se realizará desde el municipio de Fusagasugá partiendo para el Alto de San Miguel, Cibaté hasta el Alto de Romeral y por último el circuito tradicional por las principales vías del municipio de Soacha con las categorías Élite, Sub-23, Prejuvenil, Juvenil y Damas Únicas. Las inscripciones están abiertas a partir de la fecha hasta el 12 de septiembre para todas las categorías y pueden comunicarse enviando un correo a clasificacionesciclismos@gmail.com. Bueno, también se pueden comunicar a la línea 840-0199, extensión 120. Hay una bolsa de premiación, Angie, que para este año es de 45 millones de pesos. El Congreso Técnico se realizará el 13 de septiembre en las instalaciones del Coliseo General Santander. Así que iniciamos con buenas noticias y con esta convocatoria también a todos los que les gusta el ciclismo, lo toman por deporte, son profesionales incluso, a que se inscriban hasta el próximo 12 de septiembre, tienen poco más de un mes para que realicen esa inscripción a la 11ª clásica de ciclismo Ciudad de Soacha. Recordemos que hay varias categorías como pitufos, que son menores de 8 años, principiantes de 9 a 10 años, preinfantiles de 11 a 12 años, infantiles de 13 a 14 años, también prejuveniles de 15 a 16, juveniles de 17 a 18 años, sub-23 de los 19 a los 23 años, élites mayores de 23 y damas es categoría única. Es la invitación hoy para todos los soachunos que están conectados con Uniminuto Radio Soacha, con Periodismo Público Radio. También hablamos de parques y esta vez nos trasladamos también a el barrio Nuevo Compartir, donde están los parques más verdes de Soacha, Angie, porque gracias a la constante gestión de la Junta de Acción Comunal de este barrio y a la colaboración de varios actores de la comunidad, el Nuevo Compartir en la Comuna 1 de Soacha cuenta con los parques mejor arborizados y más verdes del municipio. Así es, diversas son las razones por las que los parques de Nuevo Compartir han logrado florecer a diferencia de la gran mayoría de espacios naturales que reposan al interior de la urbe soachuna. El apoyo y concientización de los más pequeños ha sido parte fundamental del proceso que deja como resultado lugares dignos de admirar por sus imponentes árboles y céspedes totalmente verdes. La capacitación de la comunidad partiendo desde los jóvenes y niños pequeños de colegios aledaños al sector ha propiciado una colaboración colectiva en la que varios se educan en torno a la conservación y priorización de las zonas verdes y de las plantas y árboles que hacen parte de las mismas. De acuerdo con los líderes del sector, la comunidad ha comprendido que es un factor vital para ellos tener un entorno verde que refleje salud y bienestar. Asimismo, la colaboración de un colegio de la zona ha permitido el crecimiento de la cultura del ambiente. Pese al constante esfuerzo que se promueve en la comunidad y que se ve reflejado en los espacios de nuevo compartir, aún hay dificultades que deben seguir siendo tratadas para asegurar la durabilidad de los jardines con los que cuenta la urbanización. Pues es lo que pasa en el barrio Nuevo Compartir. Hablaron algunos habitantes. Más adelante también tenemos las reacciones frente a este tema de los parques más verdes de Soacha. Así lo han catalogado sus habitantes y también los líderes comunales de Nuevo Compartir. Recordemos que queda en la Comuna 1 del municipio. Por otro lado, se realizó a través de la S de Soacha una feria de salud. Y pues a través de la S y la Secretaría de Salud se unieron con la Corporación Dios es Amor. Y así realizaron la Feria de Salud, que se lleva a cabo el pasado 6 de agosto en las instalaciones de la institución educativa Buenos Aires en su sede Oasis. Pues esta actividad no generó ningún costo y se llevó a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 2. Se invitó a habitantes de la Comuna 4 para que pudieran vivir un trabajo integrado de participación entre las empresas sociales del Estado y esta corporación, para llevar a la comunidad y permitir el acceso a los barrios aledaños al despliegue de servicios de salud oral, medicina general, optometría, vacunación para niños también, para mujeres gestantes, adulto mayor del régimen subsidiado y personas sin ningún tipo de afiliación. Pues más adelante también les tendremos a lo largo de nuestros programas de Periodismo Público Radio la información sobre una nueva visita a esta Feria de Salud, porque están recorriendo los barrios de Soacha y su barrio podría ser el siguiente. Por otro lado, hablamos de líderes comunales, porque un edil de Soacha promueve un proyecto, Angie, a favor de las víctimas del conflicto armado. Pues se llama Alegría Dueñas, quien propuso un proyecto con el fin de cambiar la imagen que muchos han difundido con la presencia de la población víctima del conflicto para generar espacios de tolerancia y unión. Pues hablamos de Torrentes, una urbanización ubicada en la Comuna 1. Así es parte del proyecto gestionado por el Gobierno Nacional con el que se pretende ofrecer viviendas de excelente calidad a víctimas del conflicto armado y población desplazada del país. Con la construcción de estas torres fueron beneficiadas 1,000 familias aproximadamente. Actualmente en la Comuna 1 se tiene estigmatizada la población habitante de esas torres residenciales, pues son señalados de ser quienes participan en actos delictivos que perjudican a residentes de barrios aledaños y del proyecto Parque Campestre. Alegría, como residente y representante de la urbanización, explica que por unos pocos se tienen señalados a centenares de familias que están comprometidas con Soacha y que de la misma forma son personas trabajadoras que, al igual que la mayoría del municipio, madrugan a ofrecer un sustento digno a sus familias. Lo que más preocupa y el punto más importante para esta comunidad es reunir a los jóvenes que hacen parte del conflicto que ha encaminado el señalamiento hacia las familias de Torrentes para hacerlos partícipes de procesos sociales y reincorporación con el propósito de convertirlos en actores importantes en la comunidad. Finalmente, pues, el líder comunal extendió a la comunidad del municipio una invitación a la feria de servicios que se piensa llevar a cabo en Torrentes el 10 de septiembre para que todos los habitantes compartan como solo una comunidad todos sus intereses. Bueno, pues son las buenas acciones también que se generan en las comunidades a partir, por supuesto, de toda la acción que generan esos líderes. Y de esta edil llamada Alegría Dueñas, que seguramente la tendremos muy pronto aquí en Periodismo Público Radio y en Uniminuto Radio Soacha, para hablar de ese importante tema, de ese apoyo a las víctimas del conflicto armado que actualmente sufre el país y que, recordemos, está en un proceso de negociación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hoy también tendremos, ya más adelante aquí en Periodismo Público Radio, dos invitados: Julián Gutiérrez, hablando de un campeonato de fútbol que se va a realizar en Villa Italia, y tendremos a Rodrigo Vargas, un diplomado que se está haciendo del tema de movimiento humano. Pues más adelante les tendremos estos invitados hablando seguramente de estos temas que son importantes también para el municipio y para la comunidad. Finalmente, con las noticias, ya para cerrar este bloque de noticias y cosas que pasan en Soacha, los barristas de Nacional ayudan a mejorar escenarios deportivos en la Comuna 1. Pues recordemos que ya varios barristas de diferentes equipos hemos visto que se han involucrado en muchos procesos sociales, muchos restaurando lugares, canchas, por ejemplo. Y este es el caso de los hinchas del Nacional, pues con la inclusión de los jóvenes barristas en labores de limpieza y mantenimiento de un escenario deportivo en la Comuna 1, se espera demostrar también que esta clase de grupos sociales puedan ser partícipes del progreso y bienestar de la comunidad del municipio. Efectivamente, la cancha de microfútbol colindante con los barrios Quintas de Santa Ana y Nuevo Horizonte, entre otros, la cual se encuentra ubicada detrás del Colegio Nuevo Compartir, ha sido destacada por ser un escenario utilizado para la disposición de escombros por parte de carreteros y algunas personas de la comunidad. Con el trabajo mancomunado de diferentes entidades ambientales y de aseo, de la mano con líderes del sector, se logró encaminar la energía de muchos muchachos pertenecientes a la barra de Atlético Nacional con acciones que beneficiarán a todos los habitantes de los vecinos barrios a la cancha. Al ser un escenario que fue recuperado y restaurado gracias al apoyo y compromiso de los jóvenes barristas, se encontró la oportunidad de adornarlo con distintivos de su equipo de fútbol, a pesar de algunas críticas de los residentes que no están de acuerdo con los grafitis puestos por los muchachos. No obstante, el escenario está disponible para todas las personas que quieran hacer uso del mismo, independientemente de sus inclinaciones futbolísticas. Para finalizar, cabe resaltar que mediante el compromiso con la comunidad y la obtención de las unidades productivas, varios de los jóvenes barristas han anudado esfuerzos para establecer una microempresa textil encaminada a la representación y promoción de su equipo preferido en la disciplina futbolística. Pues es lo que pasa aquí, son las buenas labores, por supuesto, que también generan los jóvenes que realizan a través de diferentes grupos sociales, y esta vez pues se trata de los barristas del equipo Atlético Nacional. 8 y 12 de la mañana, continuamos ahora con algunos titulares que se generan en el departamento. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 8 y 13 de la mañana, continuamos con lo que pasa en el primer departamento de Colombia y les contamos que el día de hoy es el día de alcaldes en la gobernación de Cundinamarca. A partir de las 8 de la mañana, es decir, en este momento ya se está realizando en el Salón de Gobernadores de la Administración Departamental una nueva jornada del Día de Alcaldes. Esto se realiza los segundos miércoles de cada mes con el fin de armonizar las relaciones con los gobiernos municipales. Pues es una iniciativa del gobernador Jorge Emilio Rey, también la Dirección de Asuntos Municipales de la Secretaría de Gobierno, y tiene como propósito tramitar aquellos asuntos propios de los 116 municipios cundinamarqueses. Recordemos que estos días de alcaldes fueron aprobados mediante el decreto número 0159 de 2016, abro comillas, por el cual se institucionaliza el día de interlocución y coordinación entre los secretarios de despacho, gerentes o directores de entidades descentralizadas con los 116 alcaldes municipales del departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones. Esperemos que a partir de este tipo de cosas, de reuniones que se realizan, podamos tener buenas noticias acerca de implementaciones en todos los aspectos de cada uno de los municipios cundinamarqueses. También hablamos de lo que se realiza, por supuesto, lo que está pasando en el departamento de Cundinamarca y son las licencias de construcción en franja de adecuación que necesitan un concepto de la Corporación Autónoma Regional. Pues en medio de la audiencia pública desarrollada en el Tribunal de Cundinamarca y presidida por el magistrado César Palomino y la consejera de Estado María Claudia Rojas, se definió el futuro de los Cerros Orientales de Bogotá. Allí el magistrado se pronunció en referencia a los derechos adquiridos que los particulares tendrían sobre determinada construcción en la franja de adecuación y además avaló la propuesta de que fuera la CAR en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente, los que luego de la viabilidad urbanística de los curadores y de la Secretaría de Planeación Distrital a un proyecto, otorgaran un concepto ambiental que aprobara un último término de licenciamiento en la zona de consolidación del borde urbano dentro de la franja de adecuación. Es importante recalcar que la zona mencionada se refiere a 973 hectáreas de los cerros cuyo perímetro tuvo que aclararlos la Secretaría de Planeación Distrital en marzo del 2015, donde reafirmó que hacían parte del suelo rural de la capital. Esta área es competencia de la CAR, sin embargo, en la parte inferior de la franja de adecuación se encuentra la línea divisora entre lo rural y lo urbano, lo que llevó al director de la CAR, Néstor Franco, a proponer el trabajo conjunto con la entidad ambiental de Bogotá para la evaluación de una licencia de construcción. Por otro lado, quedó claro que en las zonas de reserva no se podrá hacer ningún tipo de construcción urbanística ni actividad que amenace este ecosistema importante de la ciudad y que los barrios que están en proceso de legalización actualmente en perímetro urbano serán normalización e incorporados al área urbana y a la fecha son 26 barrios en espera de dicho trámite. Finalmente, en cuanto al sendero cortafuegos, el distrito entregó un documento a la CAR sobre la función que cumpliría este instrumento en los cerros de la ciudad. Sin embargo, la entidad le solicitó al alcalde mayor involucrar en la propuesta datos exactos de la ubicación del sendero y una primera descripción del diseño. La CAR, previo a un estudio y su viabilidad, pediría al distrito compromiso con la financiación del proyecto y la sustitución del retamo espinoso, pino y eucalipto presente en los cerros por especies nativas. Pues es lo que pasa en Cundinamarca, más exactamente también en la capital del país. Les hablamos también del municipio de Soacha, que adelantó una reunión en el Salón de Protocolo de la Alcaldía con representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, INVÍAS, Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y Secretaría de Movilidad, con el fin de concretar los permisos para dar inicio a la construcción del primer puente peatonal en el barrio Camilo Torres. Recordemos que queda en la autopista sur con calle 25, allí seguramente pues estará ese puente importante para todo el tema de movilidad de la comunidad. Por otra parte, en Fusagasugá se realizó el pasado sábado 6 de agosto la Lactatón, aquí en ese municipio. Madres que se congregaron en la plazoleta del Centro Comercial Manila con el propósito de amamantar a sus bebés en el marco del mes por la nutrición infantil. Conocieron también los asistentes alcances del convenio entre la fundación y el municipio y la posibilidad de prorrogarlo un año más. Recordemos también que este convenio beneficia a 300 madres de población vulnerable con mercados y asistencia médica y nutricional para ellas y sus bebés. Es de resaltar que el valioso apoyo que ha brindado este programa la primera dama y gestora social de Fusagasugá, Berta Alvarado, así como el ICBF y el Hospital San Rafael de Fusagasugá. Son las noticias que a esta hora de la mañana, 8 y 18, se generan también en los 116 municipios de Cundinamarca. Ahora vamos con la información de la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 8 y 18 de la mañana, continuamos con el panorama de Bogotá, de la capital del país. Angie, inició la demolición de predios en la calle del Bronx. Así es, el sector intervenido en mayo por la policía se convertirá en una zona con vocación comercial. Este miércoles a las 7 de la mañana, las autoridades distritales iniciaron la demolición de los primeros predios de un total de 47 que se encuentran en esta zona del centro de Bogotá. El objetivo de la administración distrital, y como lo había anticipado, es convertir la calle del Bronx en un sector con proyección comercial que... con graves de un proceso de renovación urbana para que se destinara una inversión superior a los 80 mil millones de pesos. Ese sector, considerado como la olla más grande del país y que fue intervenida hace más de dos meses, tendría entonces zonas verdes, espacio público, parques, ciclorrutas, parqueaderos y algunos puntos que serían utilizados para futuras estaciones de la primera línea del metro y de Transmilenio. Bueno, entre otras noticias de la capital del país, la Procuraduría destituyó a actual concejal de Bogotá. Nelson Castro fue sancionado por 13 años por haber violado el régimen de inhabilidades para ejercer cargos públicos. Recordemos que Nelson Castro es del Polo Democrático y recordemos también esta inhabilidad por 13 años. Pues dado que se desempeñó como contratista de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá un año antes de su elección como cabildante distrital. Para la Procuraduría es claro que el concejal violó el régimen de inhabilidades, dado a que no podía presentarse a una elección popular si tenía contratos con entidades distritales. es la información que se genera en la capital del país. Angie tiene más noticias. Así es, Pipe, el presupuesto para Bogotá 2016-2020 es de 96,1 billones de pesos. Ingresos corrientes, transferencias son algunas de las fuentes que originan los recursos. Pues el presupuesto para la capital del país tiene como objetivo la financiación de varios temas como vivienda con el 45%, la educación con el 16%, la salud con el 14%, integración social con el 5% y otros temas como cultura y seguridad con el 25% respectivamente. Dichos recursos tienen varias fuentes, como ingresos corrientes con 47,2 billones de pesos del total de ingresos corrientes, más del 50% tiene como fuente el tema tributario, los impuestos que abarcan más de 33,9 billones de pesos. Y los recursos restantes están en temas como el ICA, impuestos de vehículos, predial, sobretasa a la gasolina, entre otros. También se encuentran las transferencias con 16,2 billones de pesos, el ingreso capital con 18,3 billones de pesos. Dentro del ingreso capital, pues el cupo de endeudamiento es el punto esencial, seguido por rendimiento de empresas distritales, gestión, entre otros temas. También se encuentran las alianzas público-privadas con 14,4 billones de pesos. Bueno, y finalmente para cerrar este bloque de información, pero ya que tiene que ver con lo nacional, pues hablamos de que hoy se van a realizar varias marchas en el país en contra del Ministerio de Educación por revisión de manuales de convivencia en los colegios. Recordemos que ciudades como Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga serán el centro de las protestas a favor, dicen ellos, de la familia. El debate se originó tras la divulgación de falsas cartillas sobre educación sexual, pues supuestamente dadas por el Ministerio de Educación. Pues más adelante vamos a ampliar un poco más el tema. Aquí en Soacha también se van a realizar marchas, por supuesto, de sectores como algunas iglesias, sectores de derechas y demás, conservadores, por supuesto, que van a realizar estas marchas y, pues, por supuesto, más adelante les tendremos todas las reacciones en torno a lo que se va a realizar el día de hoy por esta presunta cartilla también que dicen que es parte de lo que quiere implementar el Ministerio de Educación Nacional. 8 y 22 de la mañana y ya venimos también con el desarrollo de la información a nivel nacional. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. El Cuarto Poder, un programa con humor y diversión. Si seguimos haciéndole caso a estos personajes, nos van a seguir diciendo, denle por ahí, denle, denle. Ay, rico. Denle Dios. Por ahí, mijo de él. Denle por ahí, denle por ahí, denle por ahí, denle. Se habla de la realidad de Colombia, mostrando el poder que hay en la academia. Al final, la vida sigue igual. Las noticias con humor. Para allá con las FARC. Eso, vamos a empezar a procurador, váyase por allá. Bueno, por allá. Procurador, eso, que se vaya. Que se vaya. Sáquelo, señor vicario. Métalo allá, eso. Sáquelo. Informando a los oyentes de la actualidad local, nacional e internacional, a partir del debate. De mal en peor va Colombia, sin duda alguna. Son las reacciones y recordamos que en el mes de abril Robledo ya había hecho un pronunciamiento en el Senado. Un programa de opinión. El Cuarto Poder. Yo estoy indignadísimo, su vecino. Usted no nota cómo estoy indignado, Dios mío. Mañana llamo una movilización, señoras y señores. Las noticias con humor. Si ves que hay un semáforo que no sirve, está al frente la Uniminuto y no lo arregla. Uy, sí. Soy Regami. El Cuarto Poder. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Uniminuto Radio Soacha. Y él no sabe dónde vives. De sur a norte.

Recordemos que también hay un documento que estuvo hace algunos días por parte de la ONU también, y un trabajo con el Ministerio de Educación Nacional sobre este tema de ideología de género que se quiere pues también promover en las instituciones. Por eso está la gran controversia, Angie, por el tema de esos manuales o esa modificación que se quiere hacer a manuales de convivencia. Y por eso hoy tendremos varias marchas en el país. Pues así es, Felipe. Gina Parodi dice que hay una campaña de mala fe en su contra. La ministra de Educación insiste en que un procurador delegado mano derecha de Alejandro Ordóñez y otros sectores han manipulado cartillas pornográficas para atribuirlas a su despacho. La ministra de Educación, Gina Parodi, insistió en que no existe un manual general de convivencia y que los padres de familia pueden tener la tranquilidad de que la responsabilidad de esos manuales en cada colegio está en sus manos y la de sus rectores. Le negó pues que las Naciones Unidas se le pagara una millonaria suma para desarrollar las cartillas de orientación sexual. Explicó que se trata de unas charlas técnicas que se llevaron a los municipios y de ahí inició la construcción de un documento que no era público ni estaba utilizado por el ministerio, utilizado ni autorizado. La ministra mencionó al procurador delegado Carlos Mesa como uno de los responsables de promover las imágenes de desinformación por las redes sociales y por eso lo invitó a pedirle perdón al país. Dijo que no va a renunciar por difícil que sea el momento, pues su misión con la educación de los niños del país está aún en marcha y cree que le faltan más ideas por poner en marcha. Complicada la situación, Angie, y hoy el día de hoy sabemos entonces que se van a realizar varias marchas. Por ejemplo, en ciudades como Barranquilla, que promovió las marchas, saldrán a las calles rectores, estudiantes, padres de familia también de al menos 50 colegios para congregarse en la Plaza de la Paz. También en Bucaramanga, la manifestación comenzará a las 3 de la tarde en el Parque de los Niños, encabezada por la diputada Ángela Hernández y el concejal Jaime Andrés Beltrán. También en Bogotá se realizará un plantón el día de hoy a las 2:30 de la tarde en la sede del Ministerio de Educación. Allí demostrarán su oposición a que se les instruya a los niños desde temprana edad en identidad de género. También aquí en Soacha tengo entendido, Angie, que se van a realizar también ese tipo de marchas por parte de ciertos sectores de la sociedad en contra de este tema. Por otro lado, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, señaló que a los padres de familia se les está olvidando que la revisión se hace para crear entornos sin violencia y sin discriminación. Ellos no se están preocupando por eso, dice la directora de Colombia Diversa. Pues es lo que se genera hoy en el país, Angie y oyentes. Y bueno, le damos también la bienvenida a Periodismo Público Radio, al director del portal periodismopublico.com, Ariel González. Hola, Felipe. Muy buenos días, don Ariel. Bien, escuchándolos y a Angie, ¿no? Angie viene hoy, ya sabe cómo, ¿no? Vestida... Del rojo. Del glorioso... del glorioso Santa Fe. Oiga, Santa Fe ganó un título internacional, ¿no? Por eso fue, Angie. Sí, señor, Intercontinental. La sí. Suruga Bank. Pues no lo conocemos mucho, pero Celia Buna es un equipo colombiano, de todas formas, a nivel internacional. Pues ganó, sí. Ganó y Santa Fe también ya nos tiene acostumbrados. No soy hincha de Santa Fe, pero hay que reconocer porque es el fútbol colombiano, ¿no? Igual pasó con el Atlético Nacional cuando ganó la Copa Libertadores, cuando Santa Fe ganó la Suramericana, en fin. Oiga, pero compañero, retomando el tema que ustedes venían tratando, Felipe y Angie, las marchas de hoy. Pues lo que pasa es que también hay que analizar, bueno, aquí es un tema complicado, ¿no? Difícil, pero mire que incluso en YouTube he venido observando algunos videos que están liderando algunas personas que se oponen a la política de la ministra de Educación, Gina Parodi. Y lo que dicen es que una minoría quiere imponer, como sea, aprovechando el poder, sus ideas a la gran mayoría. Y en eso tienen razón. Ahora, aquí no se está discutiendo si tienen o no derecho las minorías, eso es claro y por constitución lo tienen. Pero aquí lo que hay que revisar es cómo le van a imponer a la sociedad unas ideas de una minoría cuando la gran mayoría del pueblo colombiano piensa diferente. Ese tema de querer, Felipe, y en eso sí, discúlpeme, pero soy tajante. O sea, la ministra está totalmente equivocada, yo no sé qué le pasa a esa señora. Al manifestar y al querer dar libertad en los colegios, y no solamente en los colegios, sino al manifestar que uno no nace hombre ni nace mujer, sino que escoge por el camino. O sea, eso sí me parece salido totalmente de tono. Una cosa son los derechos, una cosa es que hay que respetar a la comunidad LGTBI, tienen derecho a trabajar, tienen derecho a estudiar, por supuesto, pero otra cosa es querer aprovechar el poder para imponer a las malas su ideología. Y aquí no es secreto decir que la ministra tiene pareja mujer, ella pertenece a la comunidad LGTBI. A mí sí me parece que está totalmente desubicada esta señora y creo que Colombia tiene que reaccionar al respecto. Reitero, aquí no estamos en contra de la comunidad LGTBI para nada. Aquí estamos hablando es de que hay que respetar a la gran mayoría, es así de simple. Pero ese es un tema que, bueno, vamos a ver, y la polémica sigue. Ideas van, ideas vienen. Hoy marchas por diferentes sitios de nuestro país, no solamente en la capital colombiana, en diferentes ciudades. Y lo que uno se le hace raro, Felipe, es que fíjese que normalmente la gran mayoría no marcha. Aquí las minorías son las que normalmente marchan, exigen los derechos, protestan. Pero la mayoría mantiene inerte, callada, y creo que la tapa se llenó. Y por eso es que la gente también ya está comenzando a reaccionar. Y hoy, pues es un termómetro, aunque bueno, finalmente se hizo en día laboral, ¿no? Entre semana, hoy miércoles. Esa marcha hubiera sido mejor un fin de semana. Pero bueno, esperemos a ver, y aquí estaremos pendientes de todas formas qué pasa con el desarrollo de este tema. Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Volteamos la página totalmente. Vamos, Felipe y Angie, al panorama local. Vamos a hablar de noticias locales, de eventos. Antes de ir con invitados, porque ya tenemos acá invitados, y vamos a hablar de formación audiovisual y vamos a hablar de cine. Felipe, un tema que a usted le gusta. Pero sí, antes, señor, de eso, sí, interesante, ¿no? Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de la clásica ciudad de Soacha que ya viene. Recordemos que es uno de los grandes eventos deportivos que organiza el municipio a través del Instituto de Deportes. Y en este caso, la 11ª versión de la clásica ciudad de Soacha, pues aunque falta un mes, pero desde ya se está promocionando porque es uno de los grandes eventos, reitero, del municipio de Soacha, al igual que la carrera atlética, que ese evento sí se realiza en octubre. Del 14 al 17, no se le olvide estar pendiente, ¿no, Felipe y Angie? Señor. 11ª clásica de ciclismo Ciudad de Soacha. Inscripciones hasta el 12, ¿no? Hasta el 12 de septiembre. Exactamente, hay que inscribirse, los diferentes equipos a participar. Pues hay que estar atentos porque es la imagen de Soacha, y recordemos que esta clásica ya trascendió la frontera geográfica. Entiendo que involucra a diferentes municipios de Cundinamarca en esos recorridos. Son 5 etapas, si no estoy mal, del 14 al 17, 4 etapas, y 2 de las cuales se van a hacer por fuera, ¿no? Por fuera, por La Mesa, por Mesitas, por Anapoima, creo que por Cibaté, en fin. Ahí en periodismopublico.com está el recorrido para que quienes estén interesados, además están las fechas, ¿no? De inscripción, como dice Felipe, estar atentos a ese tema. Y las categorías. Y las categorías. Sí, sí, sí, desde los niños, las mujeres, los adultos, todos pueden correr y participar en este gran evento. 8 de la mañana, 39 minutos. ¿Le parece que hablemos ahora sí de cine y de formación audiovisual? Claro, muy bueno, porque se han adelantado hartísimos proyectos aquí en el municipio en torno a las artes audiovisuales. Sí, oiga, mire, aquí en Soacha existe, para los que no saben, la Escuela Popular Audiovisual. Aquí en la Universidad de Cundinamarca, ¿no? Creo que las sedes comienzan en San Humberto, pero ellos hacen, no sé, me imagino que alguna alianza para trabajar con la UDEC, sí, señor, con la Universidad de Cundinamarca. Pues eso nos lo va a aclarar dos invitadas que tenemos a esta hora. Inicialmente le doy la bienvenida a Diana Gil, pues ella es integrante de esta Escuela Popular Audiovisual y quien nos acompaña a esta hora aquí en la mesa de trabajo de Periodismo Público Radio. Marían, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, un poquito más cerca, por favor, Mariano. O el micrófono incluso se puede ubicar ahí. Eso. También integrante a Marían de la Escuela Popular Audiovisual de Soacha, ¿cierto? Sí, señor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diana, ¿dónde funciona? Sí, sí lo dije bien, en San Humberto. ¿Funciona, sí, la Escuela Popular Audiovisual? Sí, sí, señor. Pues la sede principal está en San Humberto, pero digamos que estamos trabajando en general en todo el municipio. Sí, ¿desde cuándo ustedes están trabajando? Estamos trabajando desde hace ya 3 años en el tema audiovisual, empezando con cineclubes y pues más adelante pues tenemos el tema del Diplomado de Formación Audiovisual, que ya lleva, esta es su 6ª versión. Sí, bueno, pero antes de entrarnos a lo que va a ser el Diplomado de Formación Audiovisual, ¿por qué no hablamos un poquito así como preámbulo de la Escuela Popular? Lleva 3 años en Soacha, ¿cómo nace y quiénes la integran? Bueno, la escuela tiene una historia larga, nace pues de varias personas que han trabajado en el municipio en el tema de comunitario. Sí. y pues que se han inclinado por trabajar también en el tema audiovisual. Entonces son pues personas del municipio que son de diferentes áreas, no todos somos, digamos, realizadores audiovisuales, sino que tenemos diferentes áreas, lo que nos hace más enriquecedor la experiencia. Entonces, por ejemplo, Marian es lingüista, yo soy comunicadora, Rodrigo es comunicador y tenemos un realizador que es Alex Godoy. Bueno, ahí hay de todo para que se complemente el tema, ¿no? Sí. Pero se han enfocado más por ese tema del audiovisual, del cine, ¿cierto? Sí, o sea, todos confluimos en el gusto por el cine. Ok. Por el audiovisual y por fomentar ese mismo tema en el municipio y fortalecer, pues, lo que tiene que ver con la formación de públicos. ¿Cuántos más? Aparte de ustedes dos, me nombró dos o tres más. Rodrigo Vargas Rodrigo. Rodrigo, un saludo, un abrazo, qué bueno que... Nos hubiera visitado Rodrigo, ¿no? Claro. Sí, sino que no pudo, él tenía ganas de venir, pero no pudo. Sí, sí me lo saluda, ¿no? Ajá, y Alexander Godoy, que es realizador audiovisual de la Universidad Nacional. Rodrigo y Alexander. Oiga, vean, una pregunta, es que este tema hay veces del arte, de los audiovisuales, de la cultura en general, generalmente no es tan bien apoyado, entonces le toca a uno, es como con las uñas, ¿les toca lo mismo a ustedes también? ¿Atravesar momentos difíciles, superarlos para continuar? Bueno, pero eso. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ha sido un proceso muy difícil, pero lo hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucha entrega. Y pues es complicado porque no hay un apoyo pues desde las instituciones. La Universidad de Cundinamarca nos ha dado las instalaciones y la certificación. Pero es algo que se va construyendo y pues mientras que va cogiendo fuerza en el municipio, es un proceso que ha sido muy largo y pues que lo estamos haciendo con mucho amor y mucha dedicación. Sí, pero Mariam decía algo, ¿no? Cuando uno hace las cosas con amor, las hace, ¿cierto? Independientemente de las adversidades. Sí. Lástima que tenga que ser así, ¿no? Sí, porque pues debería apoyarse. Haber más apoyo de parte de las instituciones. Sí, haber un rubro para esta clase de procesos, para apoyarlos. Pero bueno, mire Felipe, que aquí en Periodismo Público Radio, originando desde Uniminuto Radio Soacha, esta clase de noticias nos encanta porque es la otra cara de Soacha. Es más, yo diría que es la cara de Soacha. Gente luchadora, gente que no se entrega, y experiencia como la que nos cuenta Diana y María, pues hay muchísimas, y no solamente en la parte del cine. Conocemos experiencias comunitarias, experiencias de mujeres, cabeza de hogar, experiencias de microempresas, muchísimos, y por supuesto nosotros desde acá impulsamos todos estos procesos. Bueno, entrémonos a los dos temas básicamente de la entrevista, ¿les parece? Sí, sino entiendo. Que antes quisiera contarle al municipio también pues una noticia. Sí. Y es que fuimos pues ganadores de la beca de estímulos del Ministerio de Cultura. Entonces digamos que nuestro proceso dio como ese fruto ahorita, y entonces ya contamos con ese apoyo y pues nos permite fortalecer el tema de formación de públicos acá en el municipio. ¿La beca se la ganó quién? ¿La escuela como tal? Sí, la escuela. Pues nosotros pertenecemos a la Escuela del Movimiento Humano, ¿no? Ok, sí. Que tiene varios colectivos, entre ellos pues nosotros, y pues a través de la escuela nosotros fuimos ganadores de la beca. Sí, ¿y a qué les da derecho ganarse en esa beca? No, nos impulsa, nos ayuda a impulsar todo el tema de, pues nos da unos recursos para poder hacer el tema del diplomado. Ah, bueno, y ahora sí viene el diplomado, el que van a hacer ustedes ahorita en formación audiovisual, ¿sí? Sí, sí, señor. Bueno, Marian Vivas, vamos a hablar con Marian el tema del diplomado, ¿le parece? ¿Cuándo es? Arrancamos el 20 de agosto. 20, ya casi, me imagino que están en inscripciones, en preinscripciones, ¿sí? En este momento, pues a través de nuestras páginas de Facebook, que es la EPA, Escuela Audiovisual de Soacha, y Cine Club Sin Empleo, estamos haciendo la promoción del diplomado a través de un formulario de preinscripción. Pues los cupos son limitados, pero queremos que llegue mucha gente para pues hacer conocer el proceso. El diplomado es en formación audiovisual como tal, comienza el 20, ¿cuánto dura? ¿Hasta cuándo va? Nosotros vamos aproximadamente hasta finales de octubre, comienzos de noviembre. Ah, siempre, o sea, estamos hablando de a septiembre a octubre, como más de dos meses, ¿sí? ¿Algo agosto, más? Agosto, a septiembre a octubre, sí, uh-huh. Más o menos dos meses. Sí. A partir del 20, preinscripciones en estos momentos por ese medio, por Facebook, entrar a las páginas e inscribirse. A través de Facebook, también tenemos un artículo en Periodismo Público, que gracias por hacer la publicidad, por apoyarnos. También se puede encontrar por ahí la, la información. La información, igualmente, pues en nuestras páginas de Facebook, en nuestro correo electrónico, epa.soacha@gmail.com. Buscar pues por ahí y pues a través de la Universidad de Cundinamarca, también por sus redes. Bueno, espere el corredor si lo apunte bien. epa.soacha. Soacha con U. Su. Ah, eso, ajá, hay que aclarar eso porque epa.soacha, soacha con U, epa.soacha@gmail.com. Sí, o si no en las redes sociales, ¿cierto? Perfecto. Yo no sé si en la página de Periodismo Público me toca mirarla. ¿Está el link? Sí, está el link. Creo para enlazar, me imagino que sí, porque bueno, nuestra compañera Diana Gómez le encanta también el tema y facilita las cosas. Bueno, pues el diplomado va a ser de formación audiovisual, pero ¿nos puede adelantar algunos temas que se vayan a ver dentro del diplomado? Pues en los procesos anteriores hemos ligado mucho el proceso audiovisual con respecto a temas transversales. En nuestra cuarta versión hicimos el diplomado con perspectiva de género, o sea, cómo maneja el audiovisual, cómo maneja el género, cómo se crean representaciones sociales e imaginarios con respecto a las orientaciones sexuales, a las identidades, a los roles de la mujer y del hombre. El semestre pasado tuvimos el énfasis de cultura de paz, pues con este proceso, este camino de la reconciliación y del perdón y del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla. Okay. Y esta pues, vez se va a enfocar al tema género. Y este semestre vamos a trabajar sobre pedagogías audiovisuales para la construcción de paz, que es realmente el rol que tiene el audiovisual frente a la construcción de representaciones sociales y cómo nosotros a través de esta herramienta podemos construir la paz. Perfecto, ¿qué días es el diplomado? Los días del diplomado va a ser el día lunes de 4 a 8 y el día sábado de 9 a 1. De 4 a 8 de la mañana, sí, el lunes. Sí, no. Ah, de la tarde. De la tarde. De la mañana. Lunes de 4 a 8 de la noche. ¿Y el otro día es cuál? El sábado de 9 a 1 de la mañana. Ah, es que ese es el de la mañana. Sí. Iba a poner a madrugar a la gente. Sí. El sábado de 9 a... A 1. De 9 de la mañana a 1 de la tarde, perfecto. En las instalaciones de la Cundinamarca. De la Universidad de Cundinamarca, de la UDEC. Sí, señor. Bien. ¿Quiénes pueden participar? ¿Cualquiera? ¿Hay alguna condición o...? Pues principalmente que estén interesados en el área audiovisual, en el cine, en las artes vivas, el teatro, todo. Que le guste, sí. Que le guste, que le apasione, que nos aporte, que... O sea, no una persona que simplemente venga a aprender, sino una persona que también quiera construir, básicamente. Mayores de 14 años, y nada, pues que tenga muchas ganas de participar, que buscamos nosotros. Y es que además, pues yo quiero agregar que además, digamos que la metodología que utilizamos es una metodología en la que, como Marian dice, uno construye, es decir, nosotros impulsamos ese diálogo, pero no somos, digamos, los profes o los que dictaminan, no manejamos el tema de notas, pero sí queremos pues que la gente construya un pensamiento crítico de su territorio. Entonces, sí, que entre todos hablemos, aportemos desde su conocimiento, así no tenga conocimiento del audiovisual, debe tener conocimientos de algunas otras cosas y nos puede aportar, o sea, toda persona puede aportar acá en el diplomado. Perfecto, pues ahí está entonces abierta la invitación. Diplomado en formación audiovisual, promovido por la Escuela Popular Audiovisual, se va a realizar a partir del 20 de agosto en la sede de la Universidad de Cundinamarca, en la UDEC. Solamente 2 días, ahí está, y es una buena posibilidad porque... Los que no tienen mucho tiempo, pues simplemente le dedican 2 días, el lunes de 4 a 8 de la tarde, de la noche ya, y el sábado desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Algo más del diplomado? Sí, me gustaría agregar que este proceso es completamente gratuito. Sí, eso es clave, ¿no? No paga nada por inscripción, no paga por nada. Absolutamente nada. Y está certificado por la Universidad de Cundinamarca. Ah, qué bien, gratis y certificado. ¿Qué más quieren? Sí, además que es en audiovisual y pues es un tema que, digamos, uno lo va a mirar en otros lugares y es bastante costoso. En el municipio, claro, se está brindando gracias al apoyo pues que del Ministerio de Cultura en este caso y de la Universidad de Cundinamarca, pues totalmente gratis. Sí, ¿quiénes van a venir a dictarlo? ¿Quiénes son los que...? Pues nosotros tenemos, digamos, bueno, nosotros y ¿sí? pues estamos contactando invitados expertos en el tema okay. de realización y producción y además pues en el tema de construcción de paz. Ah, ok. Entonces entre ellos tenemos a Carlos Zapata, él es el director de Las Tetas de mi Madre, que va a estar el día lunes en la universidad a las 4 de la tarde. Ese día tenemos entrada libre para todo el que quiera ir a ver Las Tetas de mi Madre y pues que quiera hablar con el director de... ¿El lunes cuándo? ¿Este lunes? El lunes 22. El primer lunes del diplomado. Sí, el primer lunes, exacto. Ok, bien, lunes 22. Bueno, bien, ahí está, interesante. Uh-huh. Pues igual aquí estamos en Periodismo Público dispuestos a continuar como también ayudándoles en el tema de divulgación para que la gente siga enterándose, siga como pendiente, porque la verdad admirable lo que ustedes hacen. Bueno, Diana... Semana del Cine Colombiano del 18 al 24, ¿ustedes también van a participar como escuela? Sí, señor, y el año pasado pues contamos, y este año pues no, el Ministerio también nos apoya pues con el tema de derechos de autor de las películas de cine colombiano, de la maleta de cine colombiano. Este año se realiza la Semana del Cine Colombiano, que tiene pues lugar en todo Colombia y también pues en Soacha. Entonces nosotros vamos a estar en diferentes lugares, va desde el jueves 18 de agosto hasta el 24 de agosto. Sí, entonces, me imagino si es una semana, sí, como hasta el 24, ¿cierto? A ver, se va a realizar en todo el país. Sí, en todo el país. Y Soacha va a estar presente. Y Soacha va a estar presente, y sí, ustedes señor. Van a estar ahí, me imagino, al frente del tema, ¿sí? Sí, señor. Entonces, pues nosotros junto con los colectivos audiovisuales del municipio, por ejemplo, Soacha en Imágenes, Bagatela, Taller Teatro también, que pues es un grupo tradicional de acá del municipio. El de Freddy. El de Freddy Benavides. Sí, entonces nosotros estamos conformando como todo el trabajo audiovisual en el municipio y con ellos entonces estamos impulsando todo el tema de la Semana del Cine Colombiano. Sí, y bueno, ¿y qué van a hacer durante esa semana? Me imagino que van a proyectar películas en algunos sitios. ¿Nos puede adelantar algo? Sí, claro, sí señor. Vamos a estar en varios lugares. Vamos a iniciar en la Universidad Cundinamarca el día jueves 18. Digamos que la programación oficial ya la publicaremos a través de la Escuela Popular Audiovisual y a través de las redes sociales. Sí. Comenzaremos con Carta a una Sombra y luego pues estaremos acá en el Minuto de Dios, estaremos también en las veredas de San Jorge, El Charquito, estaremos en la vereda... pero se va a descentralizar también y lo van a llevar al sector rural, qué bueno. Sí, o sea, va a haber cine para que pueda todo el mundo ir y asistir y ver películas colombianas. Para que no haya excusa de mano, porque hay veces, si uno entiende, las personas que viven, ejemplo, en una vereda del sector rural, es que hay veces complicado desplazarse hasta el casco urbano, pero mire que ustedes van a ir hasta allá. Sí, señor, vamos a estar en las comunas en compartir, vamos a estar en León 13, en toda Soacha. Proyectando películas colombianas. Sí, señor. Y el día lunes, como les decía, pues se liga con el tema del diplomado. Vamos a tener a Las Tetas de mi Madre con el director Carlos Zapata. Ok, perfecto. Pues creo que ahí está todo el tema, ¿no? Dos temas interesantes aquí. Uno que tiene que ver con el diplomado de formación audiovisual y también hablamos de la Semana del Cine Colombiano del 18 al 24 de agosto. Pues muchas gracias, qué rico haber compartido. ¿Se nos queda algo por ahí por fuera? No, creo que ya ahí está. No, pues lo único es que la programación oficial pues ya la tendremos nosotros publicadas en las redes sociales. Entonces pues sí, que estén muy pendientes, recuerden las páginas, pues Escuela Popular Audiovisual o EPA, que es más fácil recordar, Diplomado Formación Audiovisual también, y pues al correo electrónico epa.suachaconu@gmail.com. Muy bien, Diana, muchas gracias. No, Ariel, encantó, a ustedes por la invitación. Me encantó tenerla por aquí, en serio, chévere. Me saluda a Rodrigo, a los muchachos, y qué buen trabajo el que vienen haciendo ustedes desde la Escuela Popular Audiovisual. Felicitaciones, de verdad. No, muchísimas gracias, y pues esperamos que pues nos le midamos al tema audiovisual. Es un tema chévere, sí, dinámico, y que no es lejano. Uno piensa que, ay, que es que no tengo una cámara profesional, pero no, hay formas de hacer audiovisual, y nosotros queremos acercar ese tema un poco a la comunidad. Qué bien. Marian, también, muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias por la invitación, y pues nunca había estado en radio, y pues chévere, porque también es impulsado por estudiantes, que es un proceso muy, muy importante. Sí, aquí en Uniminuto se está haciendo un proceso súper interesante, obviamente en alianza con periodismopublico.com. Estas instalaciones son de ustedes, de todos. Cuando quieran venir por aquí las espero, ¿vale?

los habitantes aprovecharon las pocas zonas verdes que les dejaron y les sembraron jardines, árboles, los adornan, podan, incluso siembran pinos y hacen figuras. Hay un parque ahí en Nuevo Compartir lleno de figuras con esos pinos que se dejan podar y realizar alguna figura. Hermoso, bonito. Ojalá se siguiera el ejemplo. Y eso hay que resaltar y exaltar la labor que hacen las juntas, las diferentes juntas que han venido trabajando allí en Nuevo Compartir. Pero mire que también hay un problema, el de siempre, ¿cierto? En todos los sectores, y yo no sé si este problema será de país. Y es el descuido con las mascotas. No falta el desadaptado que lleva la mascotica, que permite que la mascotica haga sus necesidades ahí y no recoge, no lleva la bolsa. Entonces los unos cuidando y los otros mirando cómo destruyen de cierto modo lo que hacen los demás. Jalón de orejas para esas personas que son poco sociables, ¿no? Que no les gusta la armonía, la estética. Felicitamos a quienes se preocupan y a la comunidad de Nuevo Compartir, de verdad. Porque Felipe, mire esas fotografías que hay en Periodismo Público, pero si usted va en serio, hay veces son zonas como esta cabina, pero la llenan de maticas bonitas, de jardín, de pinos, de cactus, y hay gente que se dedica a mantenerla, a rociarle agüita cuando hay verano. Eso es construir ciudad y eso es generar confianza. Hay que visitar el barrio, ¿no? Partir. Sí, sí, sí, sí. La Comuna 1, ¿no? Sí. Pues quería resaltar eso porque de verdad, es de los trabajos que hace la comunidad que vale la pena también resaltarlo, y ojalá siguiéramos el ejemplo en absolutamente todos los sectores, porque hay veces, y mire que ellos no tienen tantos espacios, lo que digo, hay veces de grande como esta cabina, un poquito más, los adornan, los estéticamente bien presentables, pero hay sectores que de verdad hay unos espacios grandes y los tienen llenos de escombros y de basura. Eso también es compromiso ciudadano y el llamado es a eso. 9 de la mañana, 8 minutos. Vamos a continuar hablando de barrios, Felipe y Angie. Lo que hacen los comunales, los nuevos presidentes de junta, las nuevas juntas, los dignatarios comunales en sus sectores. Y a esta hora de la mañana, a las 9:08, pues hemos invitado al presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Italia. Eso es Comuna 1 también, ¿cierto? Comuna 1, vecinos de Nuevo Compartir. Julián Gutiérrez. Julián Gutiérrez es el presidente, es una persona que le gusta el trabajo comunal porque aquí está el micrófono, pues él me contó que en la anterior junta él pertenecía a uno de los comités y esta vez se le midió a ser presidente, ganó, contó con el respaldo de la comunidad y ya comenzó a organizar eventos y a liderar ese proceso comunal. Julián, bienvenido, buenos días. Don Uriel, compañeros de cabina y a toda la audiencia de Periodismo Público, muy buenos días. Bueno, don Julián, bienvenido por aquí a estos estudios de Uniminuto, como siempre, nosotros aquí para la comunidad de Soacha. Pues nos encanta que nos visiten y que también puedan socializar los diferentes temas, los eventos, las cosas buenas que se hacen aquí en nuestro municipio. Bueno, Julián, presidente ahorita desde el primero de julio, ¿cierto? Presidente desde el primero de julio, como dijo usted, me le medí ese aceite. Un aceite duro, oiga, grueso. Pero le fue bien a usted, porque en la anterior junta era de un comité, que ahí ve los comités no sobresalen mucho, generalmente a los que, digamos, los que más sobresalen es la directiva como tal. La directiva como tal. Y ya saltó usted de comité a presidente, ¿no? De comité a presidente, pero regular el presidente sale de la directiva. Está ocupando el cargo de tesorero, vicepresidente o secretario y se lanzan a presidente, pero yo de comité a presidente. ¿Y qué le dijeron cuando manifestó? ¿Fue que usted manifestó la intención o alguien le dijo, bueno, Julián, postúlese? No, la verdad, presenté la propuesta. ¿Quería usted ser presidente? Quería ser presidente. Bien. La comencé con los pequeños amigos que uno siempre tiene en el barrio. Saben de la pequeña amistad que tengo con la administración, lo poquito que he podido gestionar como comité que hice, y ellos fueron los que me impulsaron, y bueno, gracias a Dios el 24 de abril salí ganador de la presidencia del barrio. Pues nos alegra, Julián, es una persona joven. 25 años. Que viene trabajando, ¿usted tiene 25 años? 25 años. Pues imagínense, qué bueno, ojalá todos los comunales, porque, bueno, también admiramos el trabajo, ¿no? Toda una vida, y aquellos que tienen 50, 60, hasta 70 años, yo conozco, y se les aplaude toda una vida, pero también hay que dar espacio a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y hay que, ahí sí como decía un amigo, traer ideas frescas a la acción comunal, y eso hay que hacerlo, y lo felicitamos por eso, Julián. Bueno, y usted ya comenzó, ¿no? Ya comenzó con actividades. ¿Se le midió ya organizar un campeonato de microfútbol? Campeonato de microfútbol. Ese campeonato de microfútbol lo venimos organizando desde que yo era presidente electo. Ah, ya, ya. ¿En abril? En abril, el 25 de abril. Ustedes ya comenzó a mirar, bueno, venga. El 27 de abril llamé a todos ganadores y venga que conmigo no es a ocupar un puesto, sino es a mostrar un trabajo. Es trabajando y mostrando resultados. Sí, señor. Ok, campeonato de microfútbol organizan allí en Villa Italia. Claro, comienza el 17 de septiembre, todavía hay placito. Claro. Me imagino que están en etapa de ¿qué? ¿Inscripción? Descripción, desde el 1 de agosto hasta el 30 de agosto. ¿Todo el mes de agosto? Todo el mes de agosto vamos a tener inscripciones, ¿sí?, del campeonato de microfútbol organizado pues por Villa Italia. Y debido a esto, Nuriel, a la misma necesidad de que los jóvenes y la misma comunidad lo estaba pidiendo. Sí, porque es de cierto modo ofrecerle un espacio a los muchachos, ¿cierto? Es un espacio porque desafortunadamente las canchas de fútbol, cuando no se utilizan para lo cual fue creada, se nos presta para un enfoque. La delincuencia se adueña de ellas. La delincuencia se adueña de ellas. Entonces lo que vamos a trabajar con ellos, utilicen la cancha, pero vengan, participen en el campeonato. ¿Lo van a hacer ahí en Villa Italia? Ahí en Villa Italia. En la cancha de Villa Italia. En la cancha de Villa Italia. Ok. ¿Qué edades? ¿Desde qué edades se pueden inscribir? ¿Cuáles son como las condiciones? Desde los 15 años en adelante, no hay límite de edad para jugarlo. Desde los 15 años en adelante pueden hacer parte de un equipo de microfútbol. ¿Pero va por categorías o es única? Única. Ok. Única. Masculino y femenino. O sea, yo puedo, digamos, integrar un equipo con muchachos de 15, de 20, de 30, no importa. No importa, se reciben. Masculino y femenino. Qué masculino bien. Y femenino. Qué bien, porque también hay que impulsar hoy en día el tema del micro, del fútbol, hay que impulsar a las mujeres, porque pues en Colombia digamos que estamos hasta ahora en ese proceso. Sí. Los hombres, ¿cuánto llevamos? ¿Cuántos años? Y algo curioso, en Soacha se juega más fútbol que microfútbol. Y hay más canchas. Y hay más canchas de microfútbol que fútbol. Claro, porque las canchas de fútbol son reducidas. Las canchas de fútbol nos limitamos a las que tiene el municipio como 5 y pare contar. Porque no es secreto decir y gritar a los cuatro vientos que aquí, siendo cuna del fútbol, nos quitaron, por ejemplo, el campo de la Madre Eloisa, nos quitaron todo Fedenorte, donde se construyó el departamental, acuérdese que hace muchos años existía una cancha de fútbol, en fin, de microfútbol sí hay, ¿no? Microfútbol yo creo que cada barrio que se respete debe tener su cancha. Sí, de pronto en comuna. Y si no lo tienen, el presidente está gestionando para que le llegue su cancha. O golpear en el barrio vecino, que lo dejen jugar, que eso también se trata, ¿cierto? De cooperar. Sí, de cooperar. Entre sectores, sí. Bueno, 15 años en adelante, inscripciones en estos momentos para este campeonato de microfútbol que organiza Villa Italia. Sí, señor. Pero me imagino que es dirigido a toda la comunidad de Soacha, o sea, específicamente claro, al sector, sí, o no, si hay no, un no. equipo de aquí del centro, de otro lado puede hacerlo. Incluso... Hablando de nuevo, compartir, la presidenta Gloria va a participar con un equipo. Ah, bien, bien. La presidenta de Quito, los de Paseo Real, de aquí de Soacha Centro, salen dos equipos. Y ojalá salgan más. Sí, la idea, o sea, la idea es el mínimo 15 equipos. Eso le iba a preguntar. Máximo, si salen 20, 30, 40, 50. ¿Se le mide a jugar con todos? Hacemos. Pero mínimo hay que... Sí, mínimo 15. Sí, para que también sí, valga 15, la pena. Para que sea algo bien, bien, bien organizado. Y bien llamativo, y además que mientras más equipos haya, pues más barras hay. Sí. Y se siente más el fervor del deporte, en este caso del microfútbol, ¿cierto? Inicia el 17 de septiembre y me decía usted que va hasta cuándo el campeonato. 17 de septiembre comenzamos y va terminando la primera semana de diciembre. Octubre, noviembre, más de 2 meses. Más de 2 meses. Y en la última semana o el último fin de semana de diciembre vamos a hacer un relámpago 24 horas y el equipo que gane ya tiene su cupo para ese relámpago y obviamente ya lo hablamos con la directiva y va a tener un costo, el ganador va a tener que pagar mucho menos. Ah, ok, espere a ver si le entendí, el ganador de este campeonato de microfútbol, sí, por derecho propio va a participar en el relámpago que ustedes van a organizar más adelante, de 24 horas. De 24 horas, el último fin de semana de diciembre. El último fin de semana. Y la inscripción, por supuesto, para ese equipo va a ser mucho menor. Mucho menor. Ahí tiene, digamos, de cierto modo el premio, ¿cierto? Sí, señor. Pues hombre, lo felicito de verdad, Julián, porque presidentes como usted, líderes como usted, es que necesitamos en Soacha, que se pongan la camiseta. Y sobre todo lo que usted decía al comienzo, ¿cierto? Involucrar a los muchachos, ofrecerles espacios. Porque es que hay veces cuando están las canchas o están esos espacios recreo deportivos y nadie se apropia, los delincuentes sí se apropian de ellos y van arrastrando a los jóvenes. Pero cuando uno los ocupa, pues los delincuentes saben que es un espacio de la comunidad y ahí no se meten. Ahí no se mete. Eso, qué bueno, de verdad, chévere. Ahí no se mete. Y se trata de eso porque yo digo a la comunidad, lo señalamos pero no le damos la opción de cambio. Uh-huh. Y muchas veces somos nosotros mismos la comunidad que nos encargamos que ellos permanezcan ahí. Sí, es cierto. De tanto señalar, es que, pero no le brindamos una ayuda, una posible solución. Que es una comunidad difícil, que es una comunidad vulnerable, sí, de pronto por los pasos que andan, pero si no le damos la opción, le decimos, mire, usted puede seguir haciendo lo que está haciendo, pero puede también estudiar una carrera, puede hacer un deporte, puede hacer esto. Cuando yo me senté a hablar con ellos y ellos vieron la expectativa de que yo iba a ser muy diferente a trabajar con ellos, ellos ahora trabajan con la Junta. Sí, es que hay veces es darles también como esa confianza, ¿cierto? Es darle confianza. Sí. Pues muy bueno de verdad y lo felicito, presidente. Bueno, hay otro tema que es un Bingo Bazar que ustedes también van a hacer el 18 de septiembre. Bingo Bazar 18 de septiembre. Me imagino que es para recolectar fonditos porque la Junta necesita también algunos recursos. Mira, la plata que se va a recoger con lo del microfútbol solamente, exclusivamente va para los gastos administrativos. Sí. ¿Sí? Y la plata que se recoja del Bingo Bazar, ¿quiere que le diga cuál es la meta? ¿Cuál? 12 millones de pesos. ¿En el Bingo? En el Bingo Bazar. Ah, bien. Pues, ¿por qué 12 millones de pesos? Para comprarnos las cámaras de las cámaras de seguridad. Oiga, eso es pensar en grande porque, mire, hay presidentes que se esperan a ver si el municipio les lleva la cámara, no hace nada. Usted entró, fue haciendo actividades. Sí, bien. Pues tengo que también agradecerle a la administración municipal, al secretario de gobierno y a la administración pasada del barrio, a don Luis Anabria, que venía peleando por una cámara. Sí. Me llamaron el día viernes y ya estamos dentro del tendido que van a hacer. Pero hay una cámara y pues gracias a Dios hay una cámara. Pero Villa más. Italia es un barrio de 3.000 casas. Claro, necesitamos más cámaras. Y lo que usted decía, yo no soy de esos comunales que me siento a mirar y ir a llorar al alcalde, ir a llorar al gobernador, al secretario, no. Nosotros como líderes también estamos en la obligación de gestionar y la comunidad está en la obligación en colaborar en pro de ello. Por supuesto, claro, pero sí. Mire que la comunidad cuando ve un líder trabajando, la comunidad le copia. Sí. El problema también es hay presidentes o dignatarios comunales que se duermen. Entonces, Bingo Bazar el 18. Bingo Bazar el 18. ¿En dónde septiembre. Va a ser? Va a ser en las casas nuevas, los que llamamos las casas nuevas, o Superlote 7, Superlote 8, queda detrás de la Indumil. De Indumil, de sí. De Indumil. Que hay detrás, ahí va a estar. Villa Italia, y bueno, ahí me imagino todavía hay tiempo para hacerle publicidad, para claro, que la gente vaya, para que nos que la gente vaya, para que la gente disfrute. Bien. Esperamos el apoyo de la administración, le pasamos allí una cartica al señor gobernador, hemos tocado todas las puertas, tanto públicas como privadas, porque yo le decía ayer a un grupo de comunidad que se reunió conmigo, y usted tiene la plata para hacer el bingo, y le dije, en caja tengo 100.000 pesos. Pero así es que se hacen las cosas. Pero yo ¿no? le dije, yo soy de retos. Y cuando les dije, una señora me dijo, Julián, yo te doy 200. De una los dio. De la misma, cuando lo que usted dice, Uriel, cuando la comunidad ve un líder sí. que está dando, pero que también espera que la comunidad. Y cuando a mí me llegan a la oficina y me dicen, Julián, yo te colaboro con algo, más ganas me dan de seguir trabajando. Claro, porque uno también necesita incentivo. Porque sí, claro. Uno trabajando, gestionando y que la gente no lo copie también es difícil. Sí, es difícil. Pues Julián, felicitaciones, de verdad. Le deseo éxito tanto en el campeonato de microfútbol, inscripciones entonces en estos momentos. Sí, señor. Ya dijimos en dónde se pueden inscribir para el campeonato. Horarios de oficina de la Junta. En la Junta de Acción Comunal de Villa Junta Italia. De Acción Comunal los días martes y jueves. Ok. De 6 de la tarde a 8 de la noche, los domingos de 9 y media a 11 y media, o me pueden comunicar a mi número de celular. 316-538-3318. 316-538-3318. 3318. Sí, señor. Julián Gutiérrez, a veces no puedo contestar, pero me dejan un WhatsApp

Un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy. Con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 9 de la mañana, 25 minutos en Colombia, 9:25, y ya en estos últimos 5 minutos de programa, pues vamos a compartir información que tiene que ver con el trabajo que hacen los ediles en el municipio de Soacha. Hay una edil que se llama Alegría Dueñas, y mire que está haciendo un trabajo súper interesante, especialmente con la comunidad de Torrentes. Yo creo, Felipe y Angie, que no es secreto decir que Torrentes ha sido un sector estigmatizado. Los medios de comunicación a nivel nacional han, en repetidas ocasiones, han publicado notas sobre la difícil situación de los habitantes de Torrentes. Incluso los tildan que muchos son cómplices de los delincuentes, de los que expenden drogas. Allí tampoco es secreto decir que cuando vino el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, entregó varias viviendas gratis, de estas viviendas que entrega el gobierno nacional. Allí en Torrentes entregó viviendas gratis a desplazados, a gente realmente que necesita. Ellos han sido estigmatizados, han sido señalados de ser aliados de los delincuentes, pero también hay que señalar y hay que decir y hay que resaltar que hay gente buena, que si bien es cierto, gente pobre, seguramente algunos desplazados, gente que viene con diferentes problemas por el conflicto que vive el país. Pero nosotros, como periodismo público, hemos tenido la posibilidad también de hablar con algunos líderes y con personas allí de Torrentes que quieren hacer un trabajo por los muchachos, quieren hacer un trabajo por la comunidad, quieren formar parte de la buena sociedad, de los que presentan proyectos, de los que no se quejan, sino que gestionan. Pero fíjese que la estigmatización ha sido general y el señalamiento ha sido general a todo Torrentes. Pues la edil Alegría Dueñas propuso un proyecto para cambiar la imagen que han difundido los medios, especialmente con las víctimas del conflicto, y lo que quiere es mejorar la imagen de estos sectores. Es un trabajo interesante, es una apuesta que no es fácil, porque esto va rodeado, este proyecto que ella presenta, va rodeado de actividades, de gestión, de algunas obras en la medida de lo posible, en la medida que el gobierno ayude. En fin, pues resaltamos y destacamos lo que hace la edil, porque muchas veces, y lo que decíamos ahorita con el presidente de la Junta de Villa Italia, pues hay líderes que se hacen elegir y no se ven mucho. Angie, interesante, ¿no? Interesante lo que hace esta señora. Además que mire, el nombre me parece también Alegría Dueñas, se llama. Doña Alegría, que es edil de la Comuna 1. ¿Qué tal? Profe, ella también dice que, él explicó, mejor dicho, que por este grupo de personas, bueno, por algunas personas que son las que delinquen y toda esta cuestión, se estigmatizan a centenares, claro, de familias. Lo señalan que, a todos. Sí, que viven en este sector de Torrentes. Ella también dice que ella apoya mucho la cuestión de las propuestas de zonas verdes y la cuestión con los niños y los jóvenes, porque eso es lo que va a, ¿cómo se dice?, a llevar a cabo, pues, los... pues que se represente a este sector del municipio, ¿no? Sí, va a mejorar el entorno, además, le va a dar más vida. Y mire que, escuchando a ella, lo que hablábamos hace un rato con los parques de Nuevo Compartir, que hay desadaptados, hay gente que no le gusta colaborar y que, tras de que no le gusta, lo que ayudan es a molestar. Eso es la palabra. Porque allí la Ediel decía que uno de los aspectos que se quiere hacer es recuperar las zonas verdes, pero que la gente tiene que colaborar. Este tema de las mascotas por todo lado, uno no entiende por qué alguien que tiene un perro o un gato no entiende que el problema es del dueño, no es del animal, y por lo menos no le traslada el problema a los demás. Cuando saque el animalito a hacer sus necesidades, lleve la bolsita, pero no le deje el problema a los demás, no deje las heces ahí. Ese es un problema, Dios mío, aquí en Soacha, en todos los barrios. Yo no sé qué hay que hacer, porque se inventaron el tema del comparendo ambiental, que no sirvió para nada. Profe, por otra parte, la líder comunal, pues Alegría, extendió a la comunidad del municipio una invitación a la Feria de Servicios que se piensa llevar a cabo ahí mismo en Torrentes el 10 de septiembre para que toda la comunidad de Soacha, absolutamente todo, y todos sus habitantes, pues compartan como una sola comunidad, pues los mismos espacio, intereses, sí. 10 de septiembre, Feria de Servicios allí en Torrentes, ¿sí? Ajá, sí, señor. Muy bien, 9 de la mañana, 30 minutos, nos fuimos porque el tiempo apremia, aquí hay compromisos. Felipe Fula, como siempre, acompañándonos ahí, usted desde temprano, muy tempranito, compartiendo las noticias nacionales inicialmente, un recorrido por el país y luego lo que pasa en Cundinamarca y en Soacha. Felipe, gracias. Bueno, Nariel, muchísimas gracias a usted, a todos los oyentes que se conectaron muy temprano en periodismopublico.com y en uniminutoradio.com. Le cuento, Nariel, competencias hoy de colombianos en Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Y qué tal la noticia de antier? La medalla. Sí, la señor. Medalla de medalla este señor de oro. Pesista. De Oscar no, Figueroa. Pero mire, Felipe, aquí nos ampliamos un minuto. Esa medalla tiene méritos, pero tan grandes, porque es que este señor se lesionó, fue operado de la columna, lo tildaban de viejo, que ya no podía. Y humildemente, porque eso hay que resaltarlo, humildemente, el hombre demostró que con constancia, disciplina, esfuerzo y concentradito se logran las cosas. Nos dio una lección. Sí, señor. Figueroa, ¿no? Oscar Figueroa. Cuando niño víctima también del conflicto armado, imagínese. Sí, es que él tiene una historia. Está en noveno semestre de Administración de Empresas. Y ayer hablaba alguien de la Universidad en Cali y ya se ganó una beca para hacer maestría. Nos alegra muchísimo. Imagínese. Por este señor, de verdad es un ejemplo. Angie, sí, muchas señor. Gracias. Profe Ariel, que tenga un resto de día muy agradable, igualmente para Felipe Fula, nuestro máster estrella, y para todos nuestros oyentes que se sintonizan todos los días desde muy temprano a escuchar Periodismo Público Radio. Sí, oiga, y nuestra compañera Lady Diana, compañera también de medios de comunicación de Soacha, ahora compañera docente en Uniminuto, pues por aquí pasó a saludarnos. Hola, Dianita, la saludo y la despido, nos tocó así como rapidito, pero no puedo despedir el programa sin escuchar la melodiosa voz de Lady D. Un saludo muy especial para usted, Ariel, para su grupo de trabajo, para todos los estudiantes de Uniminuto, para todos los habitantes del municipio de Soacha. Feliz de volver a encontrarme con ustedes, siempre conectada, ¿no? Sí. Pero no me he desconectado en ningún momento, pero vamos a estar más cerca de la comunidad, con nuevos proyectos y muy contenta nuevamente de estar aquí acompañándola. Bueno, y la esperamos, ¿no? Sabemos que tiene una carga académica pesada, pero la esperamos por aquí, que pueda cuadrar, que Lady pueda también acompañarnos en este proceso. Lo prometo porque quiero hacerlo y quiero nuevamente vincularme con nuestros habitantes del municipio de Soacha, con los estudiantes, hacer proyectos muy bonitos para que aporten al desarrollo de nuestro municipio. Nos alegra de verdad, Lady, gran compañera, amiga, además aquí colega, no solamente en la parte de comunicación, sino ahora en la docencia. A nuestra compañera Diana Gómez también, un saludo, porque Diana siempre ahí detrás de ese trabajo de producción que no es fácil, consiguiendo invitados, contactándolos, enviando audios, en fin, y también compañera de comunicación y compañera también aquí en la Uniminuto. 9 de la mañana, 33 minutos, que tengan todos un feliz día. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.